El maestro Jorge Samuel Chávez Dios, quien agrega que se espera la presencia de jugadoras de la región de Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba y Jalapa en sesiones que van a abrir este viernes 8 de las 12 a las 14 horas y de las 18 a las 20 horas en la cancha mixta de la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana. Por otra parte, Chávez Guiot señaló que la representación de Halcones de la Universidad Veracruzana de Rugby 7 de la rama femenil sostendrá un partido de corto amistoso con Salvajes de Jalapa el sábado 16 de los Corrientes en la misma cancha mixta. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Je chercherai plus ma route, ces chemins creusés par le doute. La terre n'en sera pas plus loin, ni plus à portée de la main. J'en aurais fait de ces détours. Entre la joie et la souffrance, ce sera ma liberté contre la tienne, vérité qui nous retient. Ne seront plus si lourds d'avoir emporté trop d'amour. Ma liberté contre la tienne, la volonté d'où qu'elle me vienne. Partir découvrir avec toi l'utilité de nos combats. Être moins forte, touchée par des rêves d'autres sortes. Tout est fait de tant d'illusions, que même l'ignorance est un don. Jusqu'à trouver sous une pierre une petite chance pour l'univers. Ce sera... Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. 9:33, con muchísimo gusto empezamos el día de hoy. Un saludo a todos los radioescuchas. Hoy hablaremos de inteligencia emocional y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Bienvenida, Rosy. Hola, Marijo, buenos días. Bienvenidos a nuestros radioescuchas que semanalmente sintonizan Radio V por la frecuencia del 90.5 también y el portal institucional. Y como comentaba Marijo, hoy vamos a platicar sobre el tema de inteligencia emocional, así que los invitamos a participar. Si tienen dudas sobre el tema, quieren comentar comentar algo al respecto, comuníquense al 817-5117 o bueno, también si nos están escuchando fuera de del estado de Veracruz, comuníquense al 01-228-817-5117 y bueno, mediante nuestras redes sociales que en este momento estamos transmitiendo en vivo para Instagram y para Facebook. Por Facebook nos pueden contactar como Centinela Centro Sendiu, por Twitter como @Sendiu y por Instagram @Sendiu-V. Y bueno, nuestro correo electrónico por si tienen algún comentario sobre lo que platicamos semanalmente o una propuesta de algún tema que quieran comentar, pueden hacerlo mediante el correo naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Así es, bueno, y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, Centinela Centro Sendiu, en Twitter, @Sendiu, en Instagram, @Sendiu-V y a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com, todas las sugerencias, como bien dice Rosy. Hoy vamos a tener un obsequio para regalarles y obsequiarles una botella para agua y una pelota antiestrés para la primera persona que hable y nos comente qué es la inteligencia emocional. Así es que comunícate al 817-5117 o bueno, a través de nuestras redes sociales pueden dejar por ahí su comentario. Así es. Y bueno, desde hace unas semanas hemos estado platicándoles de este evento que se va a llevar a cabo el próximo jueves 14 de febrero, es decir, la siguiente semana, el próximo jueves, que es la Feria de la Salud. Esto, bueno, en el marco de la inauguración del Centro Centinela en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas. Así que, bueno, vamos a tener también dentro de este evento stands con diversas actividades, pero bueno, principalmente cuestiones de métodos anticonceptivos, pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH, así como se va a hacer la difusión, que en su momento ya también lo hemos hecho mediante lo que es el programa de radio, del Programa Universitario de Educación Inclusiva, mediante actividades que contribuyan a propiciar el desarrollo de habilidades relacionadas con aspectos cognitivos, sociales, emocionales y afectivos. Estas actividades comenzarán desde las 9:30 de la mañana y la ceremonia de inauguración del Centro Centinela se realizará a las 10 de la mañana. Participarán diversas entidades académicas y dicha actividad está coordinada por el Área Académica de Ciencias de la Salud. Así es. Y bueno, en esta Feria de la Salud van a participar facultades como Medicina, Bioanálisis, Psicología, Enfermería, Odontología, Nutrición, entre otras. También estarán presentes DADUP, la Coordinación de la Unidad de Género y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, así como COEPRA. Y esta Feria de la Salud está dirigida a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando, así es que los invitamos, todas las actividades son gratuitas y bueno, los esperamos en las instalaciones de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, ubicadas en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, sin número, edificio piso 0 en la zona universitaria. Ya todo el mundo sabe en dónde está ingeniería, es muy fácil de llegar, así es que aparte en la fecha este 14 de febrero, un buen plan. Así exactamente, a partir de las 9:30, como ya comentaba Marijo. Y bueno, pues si eres estudiante de la Universidad Veracruzana y estás buscando dónde realizar tus prácticas de servicio social, bueno, el Sendiu es una opción. Si te gusta el área de comunicación y te quieres, bueno, desarrollar en este ámbito y eres estudiante de la Facultad de Letras Españolas, Publicidad, Animación y Diseño Gráfico, bueno, puedes contactarnos mediante nuestras redes sociales o comunicarte al 842-1700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8 a 15:30 horas para que, bueno, te podamos proporcionar mayor información sobre esta actividad. Así es, y bueno, la frase del día de hoy, como ya mencionamos, el tema es inteligencia emocional y hoy les queremos compartir la frase: es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. Esto lo dice David Caruso. Listo, bueno, y como cada semana tenemos nuestras efemérides, en esta ocasión, bueno, son de la Organización de las Naciones Unidas, y el 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, el 6 de febrero es el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Si Según Daniel Goleman, inteligencia emocional, Madrid Kairos, la inteligencia emocional empieza con la conciencia de uno mismo y también con la conciencia social, es decir, cuando somos capaces de reconocer las emociones y su impacto en todo lo que nos rodea. Así es. Asimismo, supone entender que gran parte de nuestros comportamientos y decisiones se basan en emociones. El ser humano es una criatura emocional que un buen día aprendió a pensar y a razonar. Este puede parecer un aspecto algo polémico, pero no está exento de verdad. Entenderlo, asumirlo, nos permitirá tener un mayor control sobre nuestro comportamiento. Para hablar sobre el tema inteligencia emocional, el día de hoy tenemos a nuestra invitada, que es la psicóloga clínica Emma Ramos Gómez, del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Buenos días, psicóloga. Muchísimas Buenos gracias. Días, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, doctor, psicóloga, nos gustaría poner como estas bases para poder iniciar con el tema, en términos generales, ¿qué es la inteligencia emocional y pues para qué nos sirve? Claro, mira, la inteligencia emocional siempre ha prevalecido, siempre ha existido en la vida de los seres humanos. De un tiempo para acá, desde 1995, Daniel Goleman hizo hincapié, inclusive su libro Inteligencia Emocional, que es un bestseller, nos lleva paso a paso, ¿verdad? Nos guía en este concepto. Entonces, la inteligencia emocional está definido por el mismo Goleman como un conjunto de habilidades que nos hacen ser triunfadores. Y él pone de ejemplo, él dice, es más importante todavía que el coeficiente intelectual. ¿Cómo es esto? Bueno, dentro de la inteligencia emocional hay dos puntos muy importantes que las hincapié. La intrapersonal, que es conocerse a nosotros mismos, saber quiénes somos, poder controlar nuestras emociones. Decía mi abuela, la educación retiene. Entonces, eso es importantísimo. Y motivarnos. Eso es con uno mismo conocerse. Uh-huh. Y con el otro, que es la interpersonal. El otro es el resto de la sociedad, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la universidad. Ahí se tiene que utilizar la empatía, el ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Decir, bueno, si hoy mi compañero de la universidad está enojado, está molesto, pensar, pues voy a no preguntar, sino escuchar, acompañarlo, no preguntar nunca, acompañarlo y que él pueda expresar esos sentimientos escondidos, escucharlo más que nada. Esa es la empatía, ¿verdad? Y las relaciones humanas, las relaciones sociales que son tan importantes, pues también utilizarlos. Todo esto, lógicamente, es aprendido dentro del seno familiar. Y haciendo otra vez referencia a lo que muchas veces hemos comentado, que es dentro de los 5 años de vida que el ser humano impacta. Con la experiencia que haya tenido, impacta esto sobre su personalidad. Uh-huh. Importante. ¿Estas emociones en dónde se encuentran ubicadas? Mira, los jóvenes quinceañeros, pudiese uno observar que hacen corazoncitos en su cuaderno, que están enamorados, quinceañeros o veinteañeros o qué sé yo, de más edad. Y piensan, bueno, mi corazón sufre o mi corazón está muy contento. No, no, definitivamente no. Estas emociones están ubicadas en el cerebro. Y no en todo el cerebro, sino en una parte en el sistema límbico. El sistema límbico controla el aprendizaje, controla la memoria, controla las emociones. También las emociones que nos permiten la supervivencia, ¿no? Como es el miedo, la ira, están controlados por el sistema límbico. Y de este sistema límbico, el más importante, la parte más importante, es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, ¿qué es lo que hace? Bueno, ahí se dice que en la amígdala es nuestra defensa emocional, que es la estructura más importante dentro del sistema límbico, porque guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. Dentro de este sistema límbico, ¿verdad? Como les mencionaba, están las sensaciones más primitivas, están relacionadas con la supervivencia y las sensaciones del ser humano en torno al comportamiento sexual también se ubican ahí. Dice Goldman, que es una de las partes, este sistema límbico, de mayor antigüedad, que tiene más de 2 millones de años, esta estructura, y aún es capaz de controlar ciertos comportamientos y sensaciones que hoy en día nos parecen muy racionales. Por ejemplo, el cortejo, el previo al noviazgo y demás, o el buscar pareja para casarse. Por eso se dice, bueno, es el cerebro, es el inconsciente a lo mejor, el que escoge pareja y escoge la que nosotros necesitamos en ese momento. El buscar otros seres humanos que nos dirijan, o algo tan simple como buscar una casa. Todo eso está ubicado en el sistema límbico. Sí, porque va más allá de algo visual o de algo físico. Es más bien como esta sensación de estabilidad que te pueda proporcionar una pareja o una casa, como ejemplifica. Claro. Pero como también, ¿no?, el corazón te empieza como a latir de emoción. Ah, sí, porque está relacionado con el cerebro, indudablemente. Si tú ves a un chico que te agrade, esa atracción visual, que es la que primero tiene que estar presente para formar pareja, lógicamente tu corazón va a empezar a latir de emoción, ¿no? Porque están conectados, claro, ¿sí? No podemos separar uno del otro. Así es. Entonces, ¿podría decir que el amor se localiza en esta zona? En esta zona, sí. No se localiza en el corazón, como así lo decimos, ¿verdad? Cuando tenemos una tristeza o tenemos una alegría, específicamente en el corazón, sin entrar a mucho detalle, porque eso sería parte de un especialista, de un neurólogo, se encuentra ubicado en el núcleo estriado, pero bueno, está en el corazón. Entonces, nuestro cerebro, cuando nos enamoramos, activa una parte concreta de este núcleo. Según los investigadores que participaron en un estudio sobre los efectos del amor en el cerebro del ser humano, mencionan y hacen hincapié que el lugar en que se activa el amor es el mismo en el que se genera la adicción a las drogas. El mismo, exactamente. Cuando un ser humano está enamorado, genera un deseo y el amor es la respuesta. Es la respuesta que le satisface, o sea, el objeto de amor está ahí presente, ¿no? Se lleva a cabo ese deseo. Y cuando se consumen las drogas, sucede exactamente lo mismo. También, desde el punto de vista fisiológico, dan la explicación, que bueno, es la misma, que se libera un neurotransmisor, que es la dopamina, y esa sensación agradable hace que nosotros querramos repetir esa experiencia. Por eso se genera la adicción. Entonces, pues, el amor está controlado por el cerebro. Ya vamos nuestro a dibujar corazón por el también. Corazón. Ahora para el 14 de febrero vamos a dibujar cerebritos mejor. Doctora, psicóloga, perdón. ¿Cómo saber si una persona posee inteligencia emocional? Bueno, tenemos que llevarla, que conocernos. Primero, el autoconocimiento debe de estar presente. También la motivación, el cómo llegar a nuestras metas. En fin, conocernos perfectamente en forma intra para después establecer si tenemos esa capacidad de relación con el otro, esa capacidad de empatía, de ponernos en los zapatos del otro, de comprenderlo, de escuchar. Las personas que tienen más éxito, si tratamos de recordar a alguno de nuestros compañeros o amigos, las personas que tienen más éxito en un grupo, en una sociedad, pues sí, tienen que ser personas con un CI bastante satisfactorio, quizá alto, qué sé yo, pero las que más triunfan son las que tienen esta inteligencia emocional. ¿Por qué? Pues porque son agradables, entienden lo que le pasa al otro, leen entre líneas, pueden leer entre líneas el estado de ánimo. El ser humano no puede dejar de comunicar a través del lenguaje verbal o del no verbal. Si tú llegas y te sientas junto a tu compañero de clase y no le dices ni una sola palabra, pero él es observador y tiene cuenta con empatía, entonces verá si estás triste, si estás contento, si tienes enojo. Ese tipo de personas que saben leer entre líneas, saben leer ese lenguaje no verbal, el lenguaje postural, esos son los que triunfan. ¿Por qué? Pues porque el medio, los chicos, el otro los busca para estar con ellos, ¿no? Aparte de que tengan también como empatía, ¿no? Porque bueno, claro, puedes decir, está triste, me vale, me doy la media vuelta y me voy. Tiene que estar, ¿no?, muy presente la empatía, comprender al otro, ¿sí? Muy bien. ¿Se puede hablar de dimensiones básicas para la inteligencia emocional? Sí, ya un poquito lo mencioné con antelación, pero bueno, vamos a hacer abundar en esto. Hay 4 dimensiones básicas. La primera es la autoconciencia emocional. Esta autoconciencia emocional hace referencia a nuestra capacidad para entender lo que sentimos como ser humano, ¿verdad? Porque sufrimos y también estamos dentro de la alegría, en fin. Ya les he mencionado en alguna ocasión que hay un libro que me encanta, de Juan David Nacio, que es el libro del dolor y del amor. Y bueno, la vida está hecha de encuentros y desencuentros, y de amor y de dolor. Y si nos conocemos, si tenemos esa autoconciencia emocional, entonces podremos comprender lo que sentimos y estar conectado a nuestros valores. Los valores se adquieren, pues, dentro de la familia, indudablemente, y dentro de los primeros 5 años de vida. Y podremos poner en juego en la relación con otros nuestra propia esencia, ¿no? Nuestro ser como ser humano, lo que la familia, los valores que adquirimos dentro de esta, ¿verdad? Es como una brújula, esta autoconciencia emocional. La otra es la automotivación. Llegar a nuestras metas, llegar a cumplir nuestros sueños, lo que esperamos de nosotros mismos, ¿verdad? Esto se lleva a cabo si tenemos un conocimiento de nosotros mismos adecuado. Y también, ahí entran también otros factores, si hubo una persona significativa en nuestra vida. Puede ser, pues, la mamá, el papá, el abuelo, el tío. Una persona que nos mandara ese mensaje de amor, que nos dijera, tú eres importantísima para mí, ¿no? Yo siento que las abuelas tenemos que llevar a cabo ese papel, que es muy, muy, independientemente de las mamás y los papás, ¿verdad? Y el otro punto sería la empatía. Como tú bien lo mencionaste, ponerse en los zapatos del otro, y las habilidades sociales, que es cómo comunicarse efectivamente de modo asertivo con los demás. Así es, si tienes esas habilidades sociales, pues la mayoría de las veces lo podrás hacer. A lo mejor habrá algunas excepciones, pero en la generalidad el otro se va a sentir cómodo contigo y tú con el otro, ¿verdad? Qué importante, porque bueno, también platicábamos fuera del aire con Rosy ayer. precisamente de eso, ¿no? Puedes tener a lo mejor una cita con un muchacho guapísimo, tú lo ves muy inteligente y todo, y de pronto llega el mesero y lo trata mal, se empieza a comportar déspota o, bueno, mal, ¿no? Emocionalmente. Entonces ya, ahí ya la inteligencia emocional, pues ya, entonces se te cae todo, aunque haya sido guapísimo, el partidazo, inteligente, buen trabajo, lo que sea, ahí ya empieza a romper todo, ¿no? Claro. Hasta que él se dé cuenta si está o que esté equivocado, primero conocerse a sí mismo, porque lo que es él mismo, lo que es un ser humano, entonces lo proyecta. Lo proyecta el cómo relacionarse. Primero tiene que relacionarse bien con él mismo, quererse, amarse, respetarse, lo que es la autoestima, que también está dentro de la inteligencia emocional, la autoestima. Entonces, hay muchísimo de qué hablar, pero bueno, ahorita vamos a hacer una pausa. Antes le mandamos un saludo a Gregorio Ceballos López, que nos está viendo desde Humanidades. Le mandamos un saludo. Él dice que está muy interesante el tema y nos dice, con respecto a la pregunta que hacíamos, que para él, que es para todos los radioescuchas, que es la inteligencia emocional, nos dice dirigir y equilibrar las emociones. Y bueno, Conchita desde Ciencias de la Salud también nos saluda y dice que la admira mucho y que está muy contenta de verla por ahí. Así es que muchas gracias, Conchita. Qué linda. Así es, y bueno, también me mandamos saludos a Rosalena Montesoro, a Edgar Cervantes, a Betty Velasco, que están conectados en estos momentos y que están pues sintonizándonos mediante el Facebook, que es Sentinela Centro Sendiu, para que todos los que están escuchándonos también puedan pues vernos durante la emisión de Naturalmente Universitario. Y también por Instagram estamos en vivo como @ Sendiu-V. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Recordamos que la línea sigue abierta por si quieren hacer algún comentario sobre el tema inteligencia emocional. Es 817-5117. Vamos a una pausa y regresamos. Into the night, my mind. Regresamos a Naturalmente Universitario. Llega la que estamos, el tema del día, inteligencia emocional. Y bueno, les reiteramos la trivia para que se comuniquen con nosotros al 817-5117. Y es que nos mencionen para ustedes qué es la inteligencia emocional. Ya tenemos, bueno, como hemos estado haciendo este trabajo en redes, desde ayer estuvimos dando información en el portal institucional. Y bueno, Salvador Peña comenta que es tener conciencia del estado sentimental propio o de alguien más y poder analizarlo objetivamente. Por el momento, bueno, es el que va ganando en cuanto a respuesta para la trivia del día. Así que en un ratito vamos a dar el nombre de la o del ganador. Y bueno, son las 10 de la mañana con 17 segundos. Y bueno, psicóloga, ¿se puede aprender la inteligencia emocional? Digo, si no la hemos desarrollado, ¿se puede hacer? Sí, indudablemente que sí se puede aprender. Daniel Goleman nos explica en su libro, que como les comento, desde 1995 se ha hecho mucha difusión en este bestseller, y nos explica que esa parte de la habilidad, de esa capacidad, se puede activar y también desactivar, pero bueno, aquí tratamos de activarla, de reforzarla y demás. Y responde a una plasticidad cerebral, o sea, si le estimulamos, existen conductos y circuitos en nuestro cerebro que nos hace aprenderla adecuadamente y, por supuesto, llevarlo a la práctica, ¿no? Llevar ese aprendizaje sistemático, que ese aprendizaje va creando los cambios, construye conexiones, construye nuevas áreas donde ser mucho más competentes en estas áreas que estamos comentando, ¿no? Que sería la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Y en esa secuencia, primero conocernos, alcanzar nuestras metas, en fin, para poder desplazarnos al ámbito con el resto de la sociedad, con el resto de nuestro mundo, de los seres humanos. ¿Y habría una forma de alguna sugerencia, algún tip de cómo lo podemos hacer así como muy básico para empezarlo a implementar? Bueno, pues uno de ellos sería conocer el libro, ¿verdad? Estudiar un poco, llevar a cabo cursos. Hay cursos especiales que me parecen muy bien. No sé, los nombres X, no vamos a hacer difusión a este tipo de cursos. Pero, sí, pero sí aprenden, enseñan al chico, al joven, a llevar a cabo prácticas donde se vayan conociendo a sí mismo, la reflexión, el autoconocimiento, todo ello que hemos estado mencionando, pues sirven indudablemente, ¿verdad? Y después de conocerse a sí mismo, lo proyecta con el otro. No es fácil, a pesar de que se quieran hacer conexiones cerebrales y demás, pero no imposible. Por eso estamos aquí hablando del tema, ¿verdad? Claro. Se necesita decisión, se necesita el querer superarse a sí mismo. Si no se tuvo una niñez pues muy satisfactoria, bueno, pues llevarlo a la práctica. No estamos condenados a una situación, ¿verdad?, donde no nos conozcamos, donde no estemos bien relacionados con el otro. Tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo para poder llegar a esos objetivos. Y lógicamente en todas las esferas va a mejorar nuestra relación con uno mismo y con el otro. Nos hablaba también de que va muy ligado con la parte de la autoestima, ¿no? Sí, la autoestima está incluida dentro de la inteligencia emocional. Quien tiene autoestima se respeta, logra sus metas. Vamos, no tienen que ser las metas desde la trinchera de cada quien, pero llega a sentirse satisfecho y contento. Y respeta a los demás, lógicamente, ¿no? Se respeta a sí mismo y a los demás. Entonces, son una serie de factores que hacen que quien tiene, pues, esta autoestima, quien tiene la empatía, quien tiene la inteligencia emocional, se sienta bien consigo mismo, contento, dentro de las vicisitudes que pueda tener la vida. Uh-huh. Pero también tiene esa capacidad de afrontarlas, ¿verdad? Así indudablemente. Es. Tenemos un comentario también ahorita mediante el Facebook. Es de Benito León. Dice: inteligencia emocional, el propio conocimiento de nuestros sentimientos y el mismo control sobre ellos para una comunicación asertiva. Y le manda saludos a la psicóloga Emma. También damos gracias. La bienvenida a Eloy Vite, que se acaba de conectar mediante nuestro Facebook. Y por Instagram mandamos saludos a Ener Montes Veracruz y a Toño Tejeda, que nos están viendo. A la gente que nos está escuchando, a lo mejor van en el coche y dicen: ya no voy a poder terminar de escuchar el programa. Bueno, pues a través de nuestras redes sociales o por el portal www.v.mx/radio/transmisión. Estamos completamente en vivo hasta las 10:30. Exacto. Y bueno, ya para finalizar esta primera parte de la entrevista, psicóloga, ¿nos podría proporcionar alguna pequeña conclusión del tema y una recomendación de algún libro o alguna película para empaparnos un poquito más de este tema? Sí, cómo no. Bueno, les recomendaría el libro de Daniel Goleman, que pues es muy ilustrativo. Leerlo, pues va a servir de mucho para ilustrarlos y todo, y tener en cuenta de que de nada nos sirve un cerebro brillante y un elevado coeficiente intelectual si no entendemos de empatía, ¿verdad? Si no sabemos leer las emociones propias y ajenas. La inteligencia emocional es un pilar esencial para ser felices. El concepto y la esencia dentro de la llamada inteligencia emocional siempre ha existido, como les comentaba. Bueno, él no la formuló, él no la descubrió, simplemente hizo hincapié en ella a partir de 1995. Y bueno, se popularizó en este tiempo y aquí estamos tratando de ser, de tener inteligencia emocional, de acrecentarla, de aprenderla, de fortalecerla. También aquí hice una anotación de Edward Thorndike, que dice, definió en 1920 lo que él llamó inteligencia social, y que él mencionó que era la habilidad básica para comprender y motivar a las personas, la habilidad social, pero acuérdense que primero nos tenemos que comprender a nosotros mismos. Y David Wechsler, que es autor de varias pruebas psicológicas en los 40s, refirió que ningún test de inteligencia emocional podía ser válido si no se tomaban en cuenta los aspectos emocionales. Entonces, para todas nuestras relaciones se tienen que tomar en cuenta los aspectos emocionales para formar una pareja, esa relación de padres a hijos, o la relación fraterna, o la relación entre amistades, qué sé yo. El círculo, ¿verdad?, más cercano, ¿no? Sí, los vínculos establecidos por el ser humano. Tenemos que ser capaces de tener esa empatía. Pero en ese orden, primero conocernos y después relacionarnos con el otro. Muy bien, bueno, pues los invitamos, todavía tenemos unos minutos para que se comuniquen con nosotros. Recuerden que tenemos de obsequio una botella para agua y una pelota antiestrés para las personas que nos digan qué es para ustedes la inteligencia emocional. Ahora sí, ya quedó mucho más claro con todo lo que hemos platicado el día de hoy. Y bueno, pues esperamos a que se comuniquen con nosotros y nos den su opinión. Vamos a ir a otra pausa musical y ahorita regresamos aquí en Naturalmente Universitario. Llegaré, aquí estamos. There is a song from the wrong side. Listo, regresamos a Naturalmente Universitario, llegale, aquí estamos. Y nos encontramos platicando sobre el tema inteligencia emocional. Damos la bienvenida a nuestra en nuestra transmisión a Graciela Montesoro, que se acaba de agregar. Y bueno, platicábamos ahorita fuera del aire, también hay otra sugerencia de este libro, bueno, de un libro sobre el tema, que es de Virginia Satir, y es Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, muy acorde pues a lo que estábamos platicando durante la primera mitad de esta emisión. Así que bueno, esta es otra opción para quienes también estén interesados en este tema. Les hemos estado platicando que bueno, Sendio está ofertando nuevos talleres para los chavos, entonces bueno, ahorita vamos a platicar precisamente sobre el taller de inteligencia emocional. Les recordamos la hora, son las 10:13. Como se ha mencionado, pues el Sendio tiene estas experiencias educativas en el marco del área de elección libre del MEIF, tales como talleres, diplomados y otras posibilidades para los estudiantes. Esto con el objetivo principal de construir una malla curricular que permita que los estudiantes no solo aprendan cuestiones técnicas y profesionales, sino también temas relacionados con salud, el autocuidado y promoción de la salud, así como educación integral. Claro, para prepararlo para la vida, ¿no? Para la vida social y para él mismo. Claro. Indudablemente. Y este taller de inteligencia emocional que se va a ofertar para el siguiente semestre es de 2 horas. Solamente. Ya tenemos un taller semestral de autoestima. Uh-huh. Ese ya lo tenemos desde hace muchos años, indudablemente. Entonces, ahí se llevan prácticas vivenciales y demás. Da el tiempo necesario en este taller que ya está establecido porque son 2 horas semanales durante todo el semestre. En este que se va a ofertar, el taller de inteligencia emocional, pues es informativo. Informativo, no se pueden llevar a cabo las prácticas vivenciales porque bueno, ni alcanza el tiempo ni no es posible. Uh-huh. Pero sí se quiere, se aspira a dejar sembrado esa semillita para investigar, para promover ese deseo de querer ser mejores o de fortalecer simplemente, no querer ser mejores, vamos, sino fortalecer esas habilidades. Esas son habilidades para la vida. El prepararse, el conocerse a sí mismo y el tener empatía con el otro, porque puede haber un superior jerárquico que tenga una inteligencia, un CI, altísimo, preparadísimo para la administración, qué sé yo, pero esa persona, ¿verdad?, a cargo de determinadas situación en una empresa, pues también debe de tener la empatía para poder colocarse en los zapatos del otro, de sus empleados, y saber qué es lo que está pasando en su vida, no ser indiferente. Eso lo va a hacer triunfar. Entonces, para todo, para las industrias, para las relaciones humanas, para las relaciones familiares, es importantísimo esta inteligencia emocional, estos puntos. Es que recomendamos ampliamente que tomen este taller. ¿Hay un mínimo de estudiantes que para inscribirse? Sí, generalmente son 25, generalmente. 25 chicos y bueno, cuando es vivencial. Aquí como sería informativo, pues no hemos pensado realmente, pero puede ser un mayor número, ¿verdad? En determinada facultad puede ser, si es en algún espacio donde se puedan acomodar muy bien, bueno, quizás 50, 75, qué sé yo. Pero pueden ser 20, ¿no? El mínimo. Okay. ¿Eso va dirigido a la comunidad universitaria? A la comunidad universitaria exclusivamente, sí. Okay. Así es. Y bueno, ¿cómo podemos, bueno, cómo los jefes de carrera, incluso los chicos lo pueden solicitar a sus jefes de carrera? ¿Cómo es la forma para que llegue la solicitud directamente al Sendio? ¿Cuál es la vía? Bueno, pueden llamarnos telefónicamente al 842-1700, extensión 10343. Vía telefónica, hacer la solicitud y, por supuesto, por escrito. Posteriormente. Sí, ya más formal. Más formal. Y ya apartar el día, qué sé yo, a quién va dirigidos, a qué facultad y demás. creo que sería la mejor forma en ese punto. No sé si a través de internet también se pueda, quizá tú estés mejor documentada. Pues sería más bien hacer la solicitud ya, como usted comenta, de manera formal. Por internet igual pueden consultar mediante el portal institucional tenemos un chat. Entonces ustedes también, bueno, pueden solicitar información de los talleres, de cómo es como un poquito la dinámica. Y bueno, reiterarles que son talleres que no tienen costo, que sí son de 2 horas y que al menos pues son 25 alumnos los que se requieren para estas emisiones, para que pueda ser un poquito más variada la información. Entonces también, bueno, pueden entrar al portal institucional que es www.ub.mx/CENDIU, que es CENDHIU. Ahí hay un portal, un apartado que dice chat y ahí pueden pues también solicitar toda esta información. Estamos casi pues por concluir el tema del día. Ya tenemos el ganador de la trivia que fue mediante internet, que es para Salvador Peña, así que en un ratito nos comunicamos contigo mediante el espacio donde comentaste para, bueno, darte la información de cómo puedes recoger tus obsequios en esta ocasión. Vamos a reiterarles que pues la otra semana tenemos este evento que es la Feria de la Salud en el marco de la inauguración del Centro Centinela en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas. Así que bueno, recomendarles que puedan asistir a esta actividad que es totalmente gratuita a partir de las 9:30 de la mañana y se van a realizar diversas actividades como información sobre métodos anticonceptivos, pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH, así como la difusión del Programa Universitario de Educación Inclusiva mediante actividades que contribuyan a propiciar el desarrollo de habilidades relacionadas con aspectos cognitivos, sociales, emocionales y afectivos. ¿Quiénes van a estar pues en esta actividad, Marijo? Bueno, pues las facultades de medicina, bioanálisis, psicología, enfermería, odontología, nutrición, también estará presente DADUB, la coordinación de género, la coordinación universitaria para la sustentabilidad y por supuesto CENDIU, por ahí estaremos. Recuerden que vamos a inaugurar un nuevo centro Centinela para todos los que están por esa área. La inauguración será a las 10 de la mañana para que conozcan exactamente dónde están y así poder después adquirir los servicios que este ofrece. Así es, este evento, bueno, empieza a las 9:30, como comenta Marijo, a las 10 es la inauguración oficial y termina más o menos a la 1 de la tarde, así que bueno, todas las actividades dirigidas a la comunidad universitaria sin costo alguno y bueno, los esperamos en las instalaciones de la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas ubicadas en la zona universitaria, que es en el área de las ingenierías, para más fácil, por ahí donde hay un restaurante muy famoso. Entonces bueno, pueden ir la siguiente semana a partir de las 9:30 de la mañana para participar en todas estas dinámicas que bueno, ya hemos estado haciendo en algunas facultades. Pues psicóloga, queremos agradecerle la participación del día. Es un tema muy, muy interesante. Y bueno, una conclusión pues para cerrar esta entrevista en esta ocasión. Claro, que todos debemos esforzarnos por lograr ser mejores cada día y encontrando nuestro camino, encontrando ese sentido de la vida, que es como nos vamos a sentir pues agradecidos y contentos con nosotros mismos y con el vivir diario, ¿verdad? Con los demás también. Así es. Y recordarles las sugerencias de libros. En esta ocasión es de Daniel Goleman, es La Inteligencia Emocional. Y también nos comentaba la psicóloga fuera del aire, que bueno, ya lo comenté hace un ratito, que es de Virginia Satir, Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar. Bueno, son dos opciones para esta temática que es tan importante. Claro. Y bueno, agradecerles a los que estuvieron comunicándose mediante las transmisiones en vivo. Es en Facebook a Conchita, a Rosa Elena Montesoro, a Edgar Cervantes, a Gregorio Ceballos López, a Betty Velasco, a Graciela Montesoro y a Eloy Vite. Muchísimas gracias por estar cada semana conectándose y también por medio de Instagram quienes estuvieron con nosotros. El Motech Bert y TTGEDA 22, les mandamos un saludo y también por ahí el día de ayer estuvieron comentando, pusimos ahí a través de nuestras redes sociales su opinión y bueno, les mandamos saludos también a Gregorio Ceballos. Y bueno, pues los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana, que el tema que abordaremos también muy interesante, precisamente hablando del 14 de febrero, hablaremos de la elección saludable de pareja. Así es. Entonces, y bueno, para que no se lo pierdan. Reiterarles la frase de la semana que pues estamos implementando esto, sobre todo acorde a los temas que abordamos, y es, es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. Esta es de David Caruso, y bueno, agradecer a nuestra invitada de esta semana, que es la psicóloga clínica Emma Ramos Gómez. Muchísimas gracias, psicóloga, por su tiempo y sobre todo por pues darnos toda esta información tan importante y pues a nuestros radioescuchas. Y también en esta ocasión tenemos a Guillermo Bautista Mora en cabina. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Marijo, ¿algo para finalizar? No, pues muchísimas gracias, los esperamos con mucho gusto. Vamos a estar transmitiendo completamente en vivo la próxima semana y de ahí nos vamos para la Fiesta de la Salud para que nos acompañen también desde allá con el en el stand del Sendío, que va a tener muchísimas sorpresas. Así es, y el ganador de la semana, como les comentábamos, es Salvador Peña. En un ratito nos comunicamos contigo para comentarte la dinámica para recoger tu obsequio. Agradecemos al personal de Radio B y a nuestros radioescuchas de cada semana, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.